pesate addormentarme, cruel memoria. Cruel memoria, acordandomi un tiempo che fui dichoso, acordandomi un tiempo che fui dichoso. Y aún lo sería si olvidarme pudiera de aquellas dichas, si olvidarme pudiera de aquellas dichas. Cesa de atormentarme, cruel memoria. Cruel memoria, acordándome un tiempo que fui dichoso, acordándome un tiempo que fui dichoso.